de olores y escondo canciones debajo mi piel. Soy la mitad de una parte, la musa del arte, un cáliz de miel. Descúbreme. Soy la princesa del cuento de los sentimientos que sueles leer. Soy tan sencilla que un día Adán me mentía con otra mujer. La que dibuja caricias saladas detrás de tu espalda. La que teje alambradas con forma de corazón. La fan número uno del club de Cupido, que teje con hilos y un sueño de amor. Si muestras ternura me puedes beber. Sonrío cuando te amo y lloro en silencio cuando no me ves. Dibújame tan suave como la espuma durmiendo en la luna de un mundo al revés. Con ojos de luchadora rompiendo las olas del mar del querer. La que dibuja caricias saladas detrás de tu espalda. La que teje alambradas con forma de corazón. La fan número uno del club de Cupido, que teje con hilo y un sueño de amor. Espalda, la que teje alambradas.